La verdad, me agarró como una cosa fea, ¿no? Cuando leí esta noticia que publica el diario 20 Minutos de España. Escuchá, todos estos perros, dice el título, caducan el primero de junio. Escuchá bien, porque la verdad que se te estruja el corazón. Dice la nota, pues sí, las perreras de toda España están llenas de animales con fecha de caducidad. ¿De qué se trata esto, no? Es el caso de, aquí os muestro, es el primero de junio. Si no encuentran adoptantes o acogidas, para entonces serán sacrificados. A estos podés mirarlos con los ojos, a los ojos sabiendo lo que les espera, a los miles que aguardan igual que ellos en otros lugares también. Por eso, el primero de junio, si no los retiran de la perrera, y ahí están las fotos de todos los perros condenados a muerte a partir del primero de junio, la verdad es muy fuerte lo que estoy viendo. Y todos, no sé, el fotógrafo se tomó el trabajo de que todos los perros miren a la cámara, se te estruja el alma. En un ratito voy a subir las fotos y voy a mandar el link, no sé, algo vamos a hacer, ¿no? Porque se te estruja el corazón sabiendo que estos perros van a ser sacrificados. Son más de una veintena de perros que van a ser sacrificados el primero de junio allí en la perrera de España. Las perreras de España, porque dicen que están los animales tienen fecha de caducidad. Me encantaría saber cómo es el sistema aquí en la ciudad de Saladillo, y para eso se lo vamos a preguntar al doctor Roberto de Yatorre, que es director de bromatología. Roberto, gracias por atenderme. No hay por qué, Carlos. Buen día y buen día por toda la audiencia. Bueno, ¿qué sentís cuando escuchás esto que van a matar los perros el primero de junio? Son por tandas lo van a hacer ahí en España. Es fuertísimo. Claro, nosotros, mira, tenemos los animales. Por eso tenemos también los caniles y que nos critican, y bueno, se hace cadena de mail criticándonos de la perrera, pero yo creo que no estamos tan mal. Pero lo que pasa que tenemos gran cantidad de perros, porque justamente nosotros los mantenemos dentro de todas las posibilidades que tenemos, vamos manteniendo los animales en la perrera. Y ojalá los pudiéramos sacar a todos, pero que cada uno sacarlo, pero consiguiéndole un propietario, un dueño que los cuide y que verdaderamente los tenga como mascota, como corresponde para tener un perro, digamos, claro. Un perro encerrado. Yo entiendo que están en la perrera, están encerrados, pero lo ideal sería que esos animales sean mascotas, que un dueño los cuide, les dé alimento y les dé el cariño y la sanidad que necesitan. Claro, exactamente. Pero bueno, no es el tratamiento que tienen, lo que acabamos de escuchar, no es el tratamiento que tienen. Nosotros, yo justamente comentaba, por ejemplo, el otro día estábamos mirando un perro, un pitbull, de lo que ahora están, digamos, medio de moda, y después mucha gente no los puede dominar y no los puede manejar, porque no es para cualquiera tener un perro de eso. Es una cruza, y por ejemplo, de la perrera habrá salido unas 10 veces que entregamos a propietario, y después no lo pueden tener, o se cansan, o no sé cuál es la causa, que lo vuelve vuelve a la perrera, y aproximadamente hace 7 años que está en la perrera. Uh-huh. Se va poniendo, bueno, de cachorrón, ahora se está poniendo viejo y va y viene en varias ocasiones al predio. Y bueno, lamentablemente nadie lo pudo contener como mascota. Y bueno, te digo que hace este ejemplo, te estoy diciendo. Otro que está en la entrada, que todo el mundo lo ve, el Bruno, ya tendrá, que se llama Bruno, le hemos puesto Bruno, ya tendrá cuántos años, que digamos, típico que se ven claro. En la perrera cuando uno entra, claro, hace claro. Un montón de años que está, y como ese, hay unos cuantos que van, claro. Digamos que no son retirados por la gente. Bueno, la verdad que era muy fuerte la noticia, no la podía pasar yo solo, necesitaba compañía para deglutir esta noticia que viene de España, que es muy fuerte. Ahora vamos a subir las fotos de los perros, de los cachorros, al portal de la radio. Roberto, ¿querés agregar algo más? No, justamente una la semana pasada una cadena de mail criticándonos y yo lo que quiero decir es que con respecto a esto hace un montón de años que venimos trabajando, si bien no somos, digamos, un grupo proteccionista, pero tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance, y hay muchas cosas a lo mejor para criticar y para mejorar, pero yo preferiría que cada uno de los que, digamos, hace una crítica, se sume a mejorar esto, uh-huh. A que podamos entregar esos perros que están encerrados, o los mismos perros que están encerrados, a ver cómo los podemos tener mejor, que se sume para que si verdaderamente quieren a los animales, por ahí en vez de hacer una crítica mala, destructiva, en vez de constructiva, trabajemos todos en conjunto y podamos mejorar la situación de los que están en la perrera, de los que están en la vía pública, porque hay muchos perros que están en la vía pública que tampoco tienen dueño, no están tirando de otras ciudades. Esto va pasando de ciudad en ciudad, en vez de, digamos, intentar buscarle una solución, como intentamos nosotros. A lo mejor estamos equivocados, habrá que corregir muchas cosas, pero por lo menos estamos en el intento trabajando. Uh-huh. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlito. Hasta luego. Pronto. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta luego. La verdad que, no sé, ¿qué querés que te diga? Uno a veces...